El lunes comenzábamos, arrancábamos esta nueva programación, esta nueva temporada con esa gran novedad que desde la central se hace un programa de 2 horas de duración que se escucha en las Islas Canarias, que se escucha en la tierra valenciana con nuestras emisoras en Alicante y Elche, que se escucha en Cantabria, que se escucha también en nuestra última niña o mi emisora por llegar, que ha sido Málaga, y que no tardando mucho, pues también ampliaremos, como hemos contado también aquí, para Sevilla y Cádiz, con nuestros compañeros de Andalucía. Inauguraba la programación nuestra secretaria general, Ana María Sobrino. Por problemas de agenda, por problemas de viaje, era imposible que estuviera en ese primer programa nuestro presidente Dionisio González Otero, pero ha vuelto ya, ha regresado de sus compromisos, siempre vinculados con la Organización Impulsora de Discapacitados, y a él le damos la bienvenida a esta que es su casa. Dionisio, muy buenos días. Pues muy buenos días a todos aquellos que nos siguen a través de las ondas, sobre todo de internet, porque ahí llegamos un poquito más lejos. Ahí estamos, como bien saben todos, internacionalizados. Y, como no, también aquellos que nos pueden seguir por esa cantidad de emisoras que tenemos en abierto y que seguiremos abriendo, porque para este proyecto, para esta organización, es vital que tengamos un medio con el que llegar a todos los ciudadanos posibles para que puedan seguir apoyándonos, para que puedan seguir conociendo toda la verdad, nada más que la verdad y solo y siempre la verdad. Verdad, sí. Dicho esto, pues estamos maravillados de ir formando ese equipo cada vez más competitivo y que pueda dar buenas soluciones, sobre todo a nuestros afiliados, que son los que más necesitan de todos, de los ciudadanos, que son los que son los verdaderos artífices para mantener este proyecto, y de nosotros que les representamos. Por lo tanto, hay que ir creando más, mayor y mejor infraestructura para que la verdad se conozca por todas partes. El mensaje de la OID hoy es más internacional que nunca, no hay fronteras, gracias a esa página web, oidradio.es, también estas 22 emisoras, pero lo que está claro es que los puestos de trabajo se siguen incrementando y con este nuevo proyecto de OID Radio Nacional también son más puestos de trabajo los que la organización está creando en otro campo diferente, en el mundo de la comunicación. Y es muy importante a tenerlo en cuenta porque la OID ha tenido muy claro que no quiere ser un gueto solo para vender lotería con personas con discapacidad. Nosotros queremos ser un proyecto serio, responsable, con viabilidad, que es lo que venimos demostrando en aquello que tocamos. Principalmente, por supuesto, hay que reconocer que nuestras bases han nacido del proyecto benéfico de la lotería benéfica del boleto del discapacitado. Pero primero, para demostrarnos a nosotros propiamente que no solamente servimos para ser vendedores de lotería, y también para demostrárselo al resto de la sociedad, que con la OID podemos ganar todos. ¿Por qué? Porque si podemos incorporarnos al mercado laboral, cuanto más seamos trabajando, más ligera podrá ser la carga de los impuestos para todos. Por lo tanto, es importantísimo que tengamos distintos proyectos, porque en nuestro colectivo, por muy fuerte que sea la discapacidad de los afiliados de esta organización, también tenemos inquietudes y también tenemos capacidades. Discapacidad sí, pero incapacidad no. También tenemos gente formada, como pueden ser abogados, como pueden ser economistas, como pueden ser locutores, licenciados en periodismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es bueno, primero, demostrárnoslo a nosotros mismos y también al resto de la sociedad. ¿Qué es lo que queremos demostrarnos a nosotros mismos? Que discapacidad sí, pero incapacidad no. Que como el resto de los ciudadanos pagan impuestos, nosotros también estamos dispuestos a contribuir pagando impuestos para que se pueda reducir para todos. Que a la hora de la verdad, cada miembro que nos sea posible pueda desarrollar sus propias capacidades en aquellas actividades que correspondan. Como digo, si hay un periodista y puede hacer periodismo porque va a tener que ser vendedor de lotería o administrativo de la lotería benéfica. No, seguro que él va a tener mayor satisfacción desarrollando su profesionalidad. Pero así sucesivamente en otros apartados, sea economista, sea abogado, sea médico, sea lo que sea. Por lo tanto, es importantísimo que sigamos abriendo fronteras en todos aquellos, en todas aquellas actividades económicas que nos sean posibles. Las hemos abierto en la hostelería, con esos dos pequeños hoteles, también las residencias para ancianos y para personas con discapacidad, también para las imprentas, tampografía, serigrafía y etcétera, también para los viajes, también una inmobiliaria para formar parte de lo que tenemos y conocemos todos en nuestra sociedad, pues lo que es la propiedad inmobiliaria. Nosotros también necesitamos comprar oficinas, también incluso construir nuestras propias residencias, nuestros propios hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también para seguir generando puestos de trabajo. No nos olvidemos de un 70% para las personas con discapacidad, pero todavía cabe un 30% de personas no discapacitadas, porque así lo recoge la ley sobre los centros especiales de empleo, la ley de la LISMI, que me parece que es la que regula, en un principio por lo menos, cuando nació los centros especiales de empleo. Por lo tanto, nosotros en todos y cada uno de nuestros proyectos nos ajustamos un poco a ese ascenso contrario. Si en los centros especiales de empleo cabe un 30% de personas sin discapacidad, aunque el 70% tenga que ser reservado para las personas con discapacidad, por ser nosotros una organización de personas con discapacidad, en otros proyectos, aunque no sean centros especiales de empleo, que sea una sociedad limitada o etcétera, sea una lavandería, sea un taller de carpintería, etcétera, que también les podamos dejar cabida a otras personas, porque no hay que crear un gueto cerrado. No, nosotros queremos estar entre la sociedad, con la sociedad. Queremos ser, y no queremos ser excluyentes, sino sentirnos incluidos y que se puedan sentir los demás incluidos con nosotros. Como decía, perdón, Ana María Sobrino el pasado lunes, personas con discapacidad sin límites, sin restricciones. Aquí son bien recibidas todo tipo de discapacidad física, psíquica, sensorial. No hay límites ni hay exclusión tampoco en este sentido como puede pasar en otros lugares. Exactamente. Haríamos un flaco favor a todo lo que es el colectivo de las personas con discapacidad si como antiguamente más que ahora hiciéramos lo que hacía la sociedad, excluir. No, nosotros tenemos que ser incluyentes, no excluyentes. Por lo tanto, tienen que caber todas las personas con discapacidad, sea física, sea sensorial, sea intelectual, pues solo faltaría que nosotros también fuéramos poniendo barreras y solo caben los físicos o los intelectuales, que me gusta más que lo de psíquicos que era anteriormente, aunque signifique lo mismo, pero es una frase que lima un poquito de aspereza y tenemos que ir con los tiempos modernos, con los tiempos de la solidaridad, de la apertura a todo el mundo si es posible, las fronteras cuanto más lejos mejor, Por lo tanto, no nos vamos a poner fronteras en nuestra propia, en nuestro propio colectivo. Si no lo deseamos en la calle, solo faltaría que en Casa del Herrero usáramos el cuchillo de palo. Estamos en una semana muy especial para lo que es Oíd Radio y también, por supuesto, para la organización Impulsora de Discapacitados, pero estamos en un año también, el 2015, muy especial y en el que hemos tenido absolutamente de todo, cosas buenas, cosas malas, cosas regulares. Entre las buenas, yo creo que se destacaría la cantidad de premios que estamos dando este año. También entre las cosas buenas, el que hemos aumentado las ventas. Entre las cosas malas, los ataques injustificados que hemos recibido por parte de todos los lados. Y también entre las buenas, que aquellos ataques nos han hecho muy fuertes. Estamos ante un año importante para lo que es la organización. Importantísimo. Para que no se me olvide, voy a empezar por lo último. No hemos recibido tantos tortazos de todas partes, lo hemos recibido de pocas partes, que son todas las mismas de siempre. Todas vienen urdidas, guisadas y cocinadas y servido en el plato también, en la mesa. Por la Organización Nacional de Ciegos Españoles, me duele tener que reconocerlo, pero es que a lo blanco blanco y al pan pan y al vino vino. Por lo tanto, yo vuelvo a pedir una vez más a la Organización Nacional de Ciegos Españoles que admitan de una vez por todas la más sana, justa y necesaria competencia, pero que no empleen la sarta de engaños manifiestos a la sociedad de que la OI es una organización ilegal. Ningún juez lo ha reconocido que seamos ilegal, sino todo lo contrario. Y hablamos de 130 y algunas resoluciones judiciales, entre ellas la de la Audiencia Nacional. Dice también que nos aprovechamos de las personas con discapacidad, dice también que no pagamos los premios. Es rigurosamente falso. Si fuera cierto, además, lo que no pueden la propia Organización Nacional de Ciegos Españoles contra la OIZ en los juzgados, se vale de los medios de comunicación, que como tienen mucho presupuesto, los compran. También lamento tener que dar esta puya a los medios de comunicación, pero al pan pan y al vino vino. Los compran, entre otras cosas, es que forman parte de esos medios de comunicación, con accionariado, en el grupo. Porque mire, me refiero a toda la sociedad, que sepa la sociedad que cada uno es libre de elegir a sus propios amigos, a sus propios compañeros de camino en los negocios. Y qué suerte la de la ONCE, que tenga como amigos a los presidentes de los gobiernos, desde Felipe González, Aznar, Zapatero y ahora Rajoy. Es un derecho legítimo. Yo no, contra eso no tengo nada. Que tenga a los mejores medios de comunicación con ellos. Otro derecho legítimo. Muy bien. Que tenga a los bancos de España, a los mejores, pues no decía a todos, también a los peores. Quiero decir, a los peores no hay peores, pero a los más pequeños, pues también es un derecho legítimo. Pero de eso, a que quieran desprestigiar, descalificar a un proyecto que es sano, justo y necesario, me parece un atropello, una barbaridad que no tiene nombre. Y hago un llamamiento a todas esas partes, a Felipe González, a Aznar, por el orden, a Zapatero y ahora a Rajoy, que es el mayor responsable, porque los otros son agua pasada. Aunque si quiere pueden seguir moviendo el molino. Para otras cosas lo hacen. A mí, me causa un malestar tremendo, con mayúsculas. No por mí, sino por el colectivo que represento, que le hace más daño a ellos que a mí. Me causa un malestar tremendo que, aparte de ser amigos, se plieguen a los intereses injustificados de mantener un monopolio que está prohibido en toda Europa, lo dice la Audiencia Nacional, y yo desde aquí hago un llamamiento. Por favor, respeten al Poder Judicial. Y que apliquen las sentencias. Y que las apliquen, no que sigan obcecados en mantener un monopolio, pero ya no solamente mantener un monopolio, sino permitir y apoyar a que nos desprestigien, nos descalifiquen para acabar con nosotros injustificadamente cuando todos cabemos en la sociedad. Por lo tanto, vuelvo a pedir la gordura, la sensatez, la coherencia de estos políticos que yo he sentido gran satisfacción de otras muchas cosas que han hecho buenas en la sociedad, tanto el Partido Socialista como el partido del PP. Pero ¿qué pasa con las personas con discapacidad? De 4,5 millones de personas o más que hay en España que tiene algún tipo de discapacidad, le dan todos los privilegios solo a 100.000 personas del colectivo de discapacitados invidentes. ¿No competimos todo el mundo? Los hoteles, los medios de comunicación, las gasolineras, todo el mundo compite. De hecho, creo que el único monopolio que queda en España es el del juego benéfico, el de los invidentes, el cupón de los ciegos, una lotería benéfica solo para unos pocos. Menos de 100.000 personas que hay en España. Y los 4.400.000 personas o más tenemos que ser los criadillos. Cuando nos dejan, que ni siquiera nos han dejado. ¿Hacen algún favor a la sociedad con eso? Perjudican a toda la sociedad, sobre todo al colectivo de las personas con discapacidad, pero también al resto de la sociedad, porque van a tener que contribuir con más impuestos para mantener los gastos que necesita ese gobierno, se llame como se llame. El año 2015 es año eminentemente electoral, con demasiadas elecciones, las próximas el próximo 20 de diciembre. Lo que espera Dionisio González de estos próximos años que se decidan, ahí en el 20 de diciembre con las nuevas elecciones, es precisamente eso, que el gobierno que entre a gobernar el Estado de la Nación, de una vez por todas, se moje en cuanto a la discapacidad y el monopolio en el juego. Eso es lo que espero, aunque tengo muy poca confianza porque veo que hay tanto egoísmo en la sociedad que nada más que van a aprovecharse de los votos para luego hacer lo que quieran con ellos. Pero se olvidan de razonar con esos votos, de dar a la sociedad lo que han recibido, la confianza de los ciudadanos para que nos representen con los derechos legítimos que corresponden. Ya no voy a decir ni con igualdad o desigualdad, pero cuando hay derechos legítimos aplastantes como es este, yo voy a recordar a todos los ciudadanos de España entera y a aquellos que nos escuchen desde fuera, que en España, desde la primera legislatura democrática de la UCD, cuando el difunto exministro señor Rosón legaliza y despenaliza el juego, todos los juegos están autorizados y despenalizados. Solo pueden ser perseguidos aquellos que son clandestinos, que no se quieren ajustar a las normas, a las reglas, etcétera. Y lo que trata la ONCE con el amparo de estos gobiernos que me duelen el alma, que les estén apoyando injustificadamente, ser amigos es una cosa, un derecho legítimo, pero plegarse a sus intereses y permitir atropellos es confabularse injustificadamente, injustamente, contra un colectivo inocente del todo, que solo quiere ser útil ante la sociedad y cumplir con todo y cada una de nuestras obligaciones, porque lo hemos demostrado y lo podemos seguir demostrando en los juzgados. No, nos viene la secta a devorarnos, mandado por... No hay derecho. No hay ningún derecho que quieran acabar con la esperanza que hemos puesto los que queremos ser útiles a pesar de tener nuestras discapacidades. No hay ningún derecho. Y lo vamos a denunciar aquí, en los tribunales europeos y en los tribunales que correspondan. Si hay que irnos a los derechos humanos, a donde haya que ir. Con la verdad ni se teme ni se ofende. Lo que no entiendo es que tengan, que estén empecinados en una sinrazón tan absolutamente clara y que hayan hecho cosas tan buenas y que para este colectivo hagan las cosas tan mal, de verdad que es ofensivo. Yo vuelvo a remitirme que de una vez por todas, y por supuesto, al que le vamos a exigir es al gobierno de turno, en este caso ahora al gobierno de Rajoy. Acuérdese, señor Rajoy, que las personas con discapacidad también somos personas que queremos ser trabajadoras y no tener que vivir de limosna, sino del sudor de nuestra frente. Lo que no puede ser, que lo dice la Audiencia Nacional, es que una ley ampare la actividad para uno como buena y esa misma actividad por otros tenga que ser criminalizada. Eso no es legal. Lo pueden pretender, no lo van a conseguir. Y prueba de ello es que llevamos 23 años que nos vienen machacando. Pero nosotros seguimos creciendo porque, vuelvo a repetir lo que he dicho ya muchas veces, por si acaso hay gente que no nos haya oído nunca todavía, y si no, para seguir refrescando la memoria, que es importante. Porque venía... estaba diciendo, me he ido un poco. Estábamos hablando de mandar un mensaje a Mariano Rajoy, a la sociedad, ese trabajo que está realizando la Organización Impulsora de Discapacitados. Por cierto, que al respecto de lo que dice el presidente, también comentábamos el pasado lunes que esta organización podría dar muchísimos miles más de puestos de trabajo. Si la administración le hace caso ya de una vez por todas a la justicia, que hagan y cumplan las sentencias que tienen encima de la mesa, cuando la ONCE está haciendo todo lo contrario, está dejando a muchos de sus trabajadores en el paro sin conseguir fondos porque por su afán de dinero de recaudar y de mantener a esa cúpula supermillonaria de directiva, está colocando aparatitos para vender su boleto en todos los sitios. Eso era lo que hablábamos. Sí, también los pone los aparatitos en las gasolineras, en los estancos, en las librerías, que compiten con sus propios vendedores, les quita los puestos de trabajo a los propios vendedores porque les cuesta de llegar a los topes para mantener su salario y por lo tanto pueden ser despedidos. Pero oiga, es que usted propiamente le está creando la competencia dentro de casa y luego se queja de que nosotros competimos y que les quitamos. Oiga, nosotros lo que queremos es competir, pero de la forma más sana, justa y necesaria, como todo el mundo. Por lo tanto, yo recordar que la Audiencia Nacional dice lo primero que dice, que el juego está autorizado y despenalizado, que la UI ha puesto en conocimiento de la Administración que íbamos a iniciar cautelar inmediatamente dicha actividad, que la venimos ejerciendo ininterrumpidamente desde el año 94, que es desde el año 92. Pero lo que pasa es que antes nos llamábamos Asociación Impulsora de Minusválidos de Cantabria y luego pasamos en el 94 con la Asociación Impulsora de Minusválidos de Cantabria, con la Asociación Impulsora de Minusválidos de Castilla-La Mancha y con la Asociación Impulsora de Minusválidos de Castilla y León, pasamos a ser una federación a nivel nacional que se va a llamar Organización Impulsora de Discapacitados, para no tener que ir a cada autonomía. Si de esta manera somos un proyecto autonómico, incluso provincial, pero al mismo tiempo nacional. ¿Una federación? Eso es. Se abarca todo y no hay que estar yendo con distintos nombres. Bien, dice la Audiencia Nacional, desde el año 94 viene ejerciendo la actividad ininterrumpidamente sin que se haya dado ningún delito de estafa, ningún delito de contrabando, ningún delito contra la hacienda pública, que es lo que denuncia la ONCE por todos los juzgados de España, más de 134 resoluciones judiciales, todas favorables a la OI. Dice que como acertadamente había alegado, no, antes dice que al contrario que otras asociaciones que menciona la ONCE, que son ilegales, esas otras asociaciones que menciona la ONCE son ilegales, bien porque no han pagado sus premios, bien porque no están registradas en el registro de asociaciones. Y entonces llevan una economía sumergida, clandestina, fuera de todo tipo de control. Pero la nuestra nada tiene que ver, dice la Audiencia Nacional, pues nosotros solo hemos puesto en conocimiento desde el primer día para que nos pueda controlar, porque no hay ni una sola denuncia por impago de los premios, porque le dice que no hay ningún tipo de estafa, porque se lo aclara, porque no hay ningún tipo de estafa, ni de contrabando, ni como alegan de que es que confunden los que nos compran los boletos a nosotros creyendo que los clientes están comprando el cupón de la ONCE. No, dice la Audiencia Nacional claramente que nuestro boleto, tanto por delante como por detrás, es distinto y explica claramente todas las reglas del juego. Por lo tanto, también dice, y como acertadamente ha alegado la defensa jurídica de la UIZ, en este caso Javier Gallego, que es bien conocido por todos en este tema, como yo, que también soy conocido sobre todo por este tema, no por otro. Dicho esto, dice que los monopolios, como había alegado Javier Gallego, que están prohibidos en Europa, no solamente en su letra, sino incluso en su espíritu. Oiga, blanco y en botella, si quiere se toma usted Coca-Cola. Sí, es un derecho democrático, que cada uno lo mire como quiera. Pero la realidad es la realidad y sobre todo cuando está juzgada por un poder judicial serio y responsable. Una realidad que se constata además todos los días con esas más de 120 oficinas abiertas. Y termina diciendo la Audiencia Nacional, y si algún problema tienen de autorización administrativa, que es lo que siempre hemos reconocido, que no nos lo han querido dar, pero como juego está autorizado y despenalizado, no nos pueden parar, solo nos pueden regular. Regúlenos. No diga que no pagamos seguridad social, que es incierto. Nos echan ustedes de la Seguridad Social aprovechándose de que no nos han querido dar una autorización administrativa que nos corresponde por derecho legítimo y que no vamos a renunciar. No vamos a renunciar. Y pedimos de una vez por todas al gobierno de Rajoy, que es el que está de turno, que en lugar de ponernos sanciones de 25 millones de euros, que saben que no van a ir a ninguna parte porque no lo van a ganar, se puede pretender alcanzar la luna. Otra cosa es conseguirla. Y pruebas, para pruebas, botones. 134 aperturas de juicio por todo el territorio nacional y ningún juez le ha dado la razón a la ONCE. Ni tampoco a la administración. En lugar de poner 25 millones de euros de multa, reconózcanos el derecho legítimo que nos corresponde a competir en el mercado con todas las reglas del juego que tiene que amparar el gobierno de turno que le toque. Y ahora, como le toca al señor Rajoy, se lo pido al señor Rajoy, que es el responsable de todo el gobierno de España ahora mismo. Por lo tanto, primero, los 25 millones de euros no los van a ganar. Primero, está prescrito. Uh-huh. Segundo, han perdido en Hacienda el expediente que le reclama el juez. Tercero, la sanción contraviene el derecho comunitario. Y cuarto, si estaría que no hubiera prescrito o que no la tengan perdida, luego la tendrán que ganar en los juzgados. Si se dan estas circunstancias es porque nos están negando un derecho legítimo y entonces se abre la posibilidad de decir que por ser ilegal te tiene que sancionar. No, señor, que no somos ilegales. Que ningún juez ha dicho que seamos ilegales, que la Audiencia Nacional dice que el juego está autorizado y despenalizado, que se lo hemos puesto en su conocimiento para que nos pueda usted controlar hasta el agua que nos bebamos y que nuestras puertas están abiertas de cara a todo el público y, cómo no, para la Administración. Que la realidad está encima de la mesa. Que además, cuando quieren, entran atropelladamente 10 o 12 policías como los geos y me han llevado detenido en 3-4 ocasiones, por orden de 21 a 26 horas. Pero cuanto que paso a disposición judicial, me mandan para casa porque no hay delito. Porque el juego está autorizado y despenalizado. Así empezaron las máquinas tragaperras, que tampoco las querían regular. Luego se dieron cuenta que era mejor regularlas para poder cobrar dinero. Claro, como nosotros somos benéficos y no van a cobrar lo que cobran de las máquinas tragaperras, pues ya no les interesamos. Ah, pero la ONCE sí, aunque no paguen tampoco impuestos. Eso sí. ¿Me van a hacer de sospechar? A ver qué intereses tienen, qué se reparten ahí con las ganancias de la ONCE. ¿Para qué para unos pocos sí y para la mayoría del colectivo de las personas con discapacidad no? ¿Y por qué no se abre una competencia leal? Como tiene todo el mundo. Sigo desarrollando. Por lo tanto, lo que tienen que hacer de una vez por todas es reconocernos el derecho legítimo que nos corresponde. Si no nos quieren reconocer, vamos a seguir trabajando de la única forma que nos permiten ellos, injustamente, de forma como voluntariado, como existen todas las asociaciones de todas clases, sea la Asociación de Médicos Sin Fronteras o de la Cruz Roja o de Cáritas Diocesanas o de otras muchas asociaciones. La realidad es que 4.000 familias viven directamente de un puesto de trabajo directo de la OIR. Cuando ya podríamos ser 20.000. Pero claro, con esta situación en la que nos dejan, la ONCE se aprovecha y se lleva a nuestros mejores vendedores, porque allí tienen seguridad social y aquí no. No es porque nosotros no queramos cumplir con esa obligación, es porque nos prohíben, nos limitan, nos han echado por lo menos como 10 veces de distintos códigos de cotización que nosotros hemos insistido. Nos daban de baja de uno y nos dábamos de alta en otro. Nos volvían a dar de baja en ese y nos volvíamos a dar de alta en otro. Está demostrado. Lo escrito se lee aquí y en Lima. La razón está de nuestra parte. Ellos tienen el poder económico, pero la razón está de nuestra parte y vamos a mirar de que el pueblo siga apoyando lo que es una razón aplastante, no lo que es la economía aplastadora. Bueno, yo ya sobre este tema tampoco tengo mucho más que desarrollar, solo pedirle una vez más a la sociedad que no se dejen engañar. La OIS cumple con todas y cada una de las obligaciones. La primordial para la sociedad es que pagamos siempre nuestros premios. Ni una sola denuncia por impago de premios. Eso es. Está clarísimo, lo dice la Audiencia Nacional. Es que si no, ya no hubieran precintado todas las oficinas. Y como digo, se tiene que valer la ONCE de los medios de comunicación. Hasta los bancos nos están cerrando las cuentas para que no podamos ser operativos. Pero siempre hay fórmulas. El dinero va a llegar a bolsillos del cliente que le toque. Aunque se lo tengamos que llevar a casa. El 20% de los premios, bien, que es lo que da Hacienda a partir de los 2.500 euros. Ah, y cuando nos atrasábamos en la seguridad social, que no nos han querido reconocer, también nos cobraron los intereses. Que nos atrasamos solo una vez porque nos bloquearon las cuentas para estrangular el proyecto en vida. Porque en el año 96 entraron en la delegación de Madrid se llevaron, pues no sé cuánto, 3 millones de boletos. Pues entonces alegarían que eran 3 millones de... No, serían más. No, sí, 300 no sé. Millones de pesetas, eso, algo así. Algo así. Bien, de acuerdo, ese era el valor facial, si lo hubiéramos vendido. Pero así todo. Luego al final no lo tuvieron que devolver. Nos tuvieron las cuentas bloqueadas durante 12 años y luego después nos las tuvieron que levantar. También nos tuvieron bloqueadas o no bloqueadas, sino que también nos tuvieron las propiedades de los miembros de la Junta Directiva, ¿cómo se dice?, embargadas. Lo que pasa es que era un embargo muy extraño, porque seguía estando a nuestro nombre, seguíamos viviendo en ellas, como en el coche también, que es de la UIZ, que también estaba embargado, pero yo seguía circulando con el coche. Pero luego a los 12 años lo tuvieron que levantar. Ahora todavía no han pagado daño y perjuicio. Cuando han entrado y se han llevado boletos, tanto en Canarias, como en Andalucía, como en Baleares, como en Cantabria, etcétera, luego siempre lo han tenido que devolver todo, hasta las cuentas bancarias, que eran más de 1.000 millones de pesetas. Eso demuestra que es una sinrazón aplastante, pero ellos siguen poniendo palos a la rueda, zancadillas y empujones, para ver si hay alguna forma de acabar con este proyecto que solo busca ser útil ante la sociedad y cumplir con todas y cada una de las obligaciones, y no se nos permite. Pero nos van a tener que aguantar, porque, eso era lo que quería decir, como digo muchas veces y lo vuelvo a repetir, esto no lo estamos logrando por ser más altos, por ser más guapos, por ser más inteligentes, no. Lo estamos logrando porque muchas veces, como dice el refrán de la abuela, o no sé de quién será, de qué abuela o qué abuelo, dice que la realidad muchas veces supera a la ciencia y ficción. Este es uno de los casos que la realidad está superando a la ciencia y ficción. Nacimos de la nada, de un salario que tenía yo de pensión no contributiva de 17.000 pesetas que cobraba al mes en el año 89, que es cuando se constituye. Se tuvo que constituir en mi casa. Hasta que luego ya fuimos avanzando con los años y luego ya teniendo alguna oficina. Hasta que luego ya tuvimos, hasta la fecha de hoy, 120 oficinas aproximadamente. 26 años después. Eso es porque la realidad supera la ciencia ficción. Ellos pretenden de desprestigiarnos, pero la realidad es que nuestro colectivo necesita comer imperiosamente, porque tenemos la desgracia que en nuestro colectivo también necesitamos comer. También seguimos siendo personas que necesitamos comer diariamente. Si es 3 comidas al día, mejor que una. Pero que no la queremos ganar con el sudor de nuestra frente, sin robar, sin extorsionar a nadie, no le ponemos a nadie una pistola para que compre nuestro producto antes que los demás, no. Y así todo se nos quiere rechazar, solo la ONCE y los gobiernos. Cuando digo los gobiernos de arriba, que hacen lo del dedo del faraón. No se os ocurra a los demás presidentes autonómicos de apoyar esta causa. Y como son jerárquicos, a obedecer toca. Es lamentable. Amistades, amigos, todos los que quieran. Cada uno tiene el derecho legítimo de posicionarse con quien quiera. Pero que no vengan a atropellar los derechos legítimos de forma injusta, porque antes o después esto se va a saber, antes o después tendrán que responder ante la ley. Pues esta es la verdad de la Organización Impulsora de Discapacitados y la verdad de su situación. Dionisio González Otero, gracias por habernos acompañado, gracias por haber informado a la gente de cómo somos, lo que somos y lo que queremos ser. Buenos días. Pues muchas gracias a estos grandes compañeros que hoy me acompañan, que me dan la oportunidad de poder llegar desde un solo punto a toda España, puntos infinitos, toda España sobre todo, que es lo que más nos interesa por nuestro propio colectivo, por nuestros propios clientes y para el resto de la sociedad, para que sepan la verdad y sepan con quién se pueden posicionar, porque desde luego no les hemos defraudado nunca ni lo vamos a hacer. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos han seguido.